Bien sabroso, ¿no? Hay que decir que este álbum tiene 12 tracks, 12 cortes, que este de Solavalla es un changüí que tiene a Paquito Tuñón en los vocales y en el 3, y presenta una cosa bien importante, es un solo impecable del gran Jimmy Bosch en el trombón. ¿Y lo habrá grabado en Cuba o lo habrá grabado en Estados Unidos? No te sabría decir, hombre, pero realmente me dejó sorprendido, me gustó mucho esta producción. El resto del álbum es bien sabroso también. Y para el amigo de los datos históricos, Tanga hace referencia, me imagino, al mítico track de Machito y compuesto por Mario Bauzá, y que es uno de los 3 o 4 temas fundadores de lo que fue después el Latin Jazz. Sí, y que le da nombre a esta agrupación. Y ya llegó la cápsula bizarra. La nueva sección de Afronautas. Y es una sección compleja porque vamos a presentar una rareza en Afronautas. Y decir una rareza en Afronautas ya es mucha rareza. Y el ganador para esta ocasión histórica es nada más y nada menos que Luis Colón. Luis Colón es un personaje, músico, empezó en el año 60, arreglista también para sellos importantes en los 70. Lo conocían como el Almirante, sacó algunos discos bajo este seudónimo, estuvo muy activo en los 70. Y este es quizás uno de sus primeros discos, conocido como La Yuca. Ah, pero entonces va comandando la cápsula bizarra este hoy, Joe Colón, hoy. El Luis Colón. El Almirante Luis Colón. Y bueno, ¿qué pasa? Hoy les traemos un tema tremendo. Es una de esas rarezas sabrosas porque es una plena travesti. Resulta que esta plena puertorriqueña, muy tradicional ella, se nos convierte en bugalú a la mitad de la canción. Bien sabroso. Y no es solamente eso, la historia es una historia de verdad bizarra. Se trata de una trasplante de corazón, la que se llama Corazón de Mujer. Y es una historia que nos dice lo siguiente: a X personaje le trasplantaron el corazón, pero resulta que le pusieron un corazón de una mujer. Y ese corazón de esa mujer era el de la mujer del amigo. Entonces, paso seguido, el amigo se enamora del que está cantando la canción porque tiene corazón de mujer. Hombre, una historia digna de Laura en América. Exactamente. Cierto. Carlitos en el espacio, hágame el favor y lance usted la cápsula bizarra. Culebrón. Y pues de este disco, ¿qué decir? Lo saca un sello un poco raro, que es el sello Delta, un sello no muy, muy conocido, y con un vocalista que se llama Vitín Bodón, que ni ton ni son, porque ni en Wikipedia lo pudimos encontrar, ¿no? Le tratamos de seguir el rastro, y nuestra base de datos de Afronautas, que también es completa, y no sabemos mucho. Lo buscamos hasta en la guía del viajero intergaláctico y no pudimos encontrarlo, pero muy recomendado, Corazón de Mujer. Corazón de Mujer, sí señor. Bueno, y mi querido amigo Severina, hombre, tristemente le digo que yo creo que este programa se nos está acabando. Qué pesar, sí señor, es que no dura el tiempo en Afronautas, esto es cuando uno está gozando, el tiempo pasa muy rápido. Cuando uno está gozando, el tiempo pasa volando. Y bueno, ¿con qué vamos entonces ya para este...? Hombre, yo propuse para empezar esta tercera temporada, este primer periplo de La Chalupa, propuse ese tema que aparece en el disco Viva Africando, y para terminar quiero presentar un tema de Africando en homenaje a otro grande de la música africana, que es el gran Jonas Pedro. Una celebridad en África en los años 60, 70 y 80. Y interesante lo que estamos cerrando el círculo, el giro que hicimos hoy por Afronautas, muy africanos estuvimos hoy y muy ácidos. Sí, y antes de presentar el tema yo quiero recordarle a la gente, ya que vamos a aterrizar otra vez, que nos visiten en nuestra página de Facebook, Afronautas Latina Estéreo, en nuestro blog, en Blogger, afronautaslatinaestereo.blogspot.com, donde ponemos más contenido, en el blog es donde ponemos los artículos más complejos. Eso, más larguitos, más sustanciosos. Nos pueden escribir quejas, reclamos, sugerencias, de todo nos pueden escribir en afronautas@latinaestereo. O sea que tenemos todos los canales disponibles para que usted se comunique con nosotros, para que tengamos una comunicación más estrecha. Entonces, sigamos hablando de Jonas Pedro. Jonas Pedro se llamaba en realidad Jonas Susu Pierre Kwasibi. El hombre empezó a hacer música en los años 60 y parece que fue uno de los que introdujo el son a África. Con uno de estos temas muy cubano, el Jiri Jiri Boom. En el caso era Jiri Boom, lo decían ellos, porque ellos a veces lo traducían a sus equivalentes de sus propias lenguas locales. Y parece, no me consta porque no me tocó, que tuvo mucho éxito en tierras africanas introduciendo sonoridades cubanas que iban de ida y vuelta en realidad, porque ellas salieron y volvieron. Y volvieron, y eso, pero eso incendió realmente el África misma. En los años 70, pues nos deja este excelso vocalista, nos dejó hace rato ya en el 2004, pero fue parte integrante y de la plana de los 90 de Africano. Sí señor, y este tema que se llama Es Para Ti, Jonas, es el que cierra este capítulo. ¿Usted quería decir algo antes de irnos? Se nos olvidaba decir que nuestro vocalista es de un país que se llama Benín. Es beninés o beninuano. Vaya usted a saber. En todo caso, hombre, ha sido un gusto estar esta hora con ustedes. Así empieza la primera temporada de Afronautas. Aquí termina el primer capítulo, este primer viaje a bordo de la Chalupa Intergaláctica Retro Sabor 21. Y como siempre, muy complacidos, Severina y Abogánster, de haberlos acompañado, de que ustedes nos han permitido entrar a sus casas a través de esta cajita. Entonces, hasta dentro de 8 días y muchísimas gracias. ¡No puedo creerlo! ¿Y cómo hago para volver todo a la normalidad? A cinco da poemu, vos homen a chefoea. Jonas Pedro, a valuto edie. Siempre, bombo no, Jonas Pedro, Jonas.